que lo nuestro ha terminado, me han informado que mi morena me ha mandado a decir que ya con un parrandero serenatero dilapidador no iba a seguir. Yo ante grave situación en Guayabado prácticamente que me faltó llorar. Yo me encontraba turbado, le envié un recado de enamorado para reconciliar. Pero la verdad más triste yo la ignoraba, cierto que ojos que no ven corazón no siente. Y ella diplomáticamente me zafaba, porque ella en su agenda había un nuevo pretendiente. Y ella diplomáticamente me zafaba, porque ella en su agenda había un nuevo pretendiente. Yo quise en el momentico destrozarle el corazón. En eso llegó un amigo, mire, présteme atención. Tómese un trago conmigo y amortiguaré el dolor. Que lo que le ha sucedido ya no es raro en el amor. Que lo que le ha sucedido ya no es raro en el amor. Augusto Ariza, José Molina y Jaime Luis Becerra. ¡Adelante, siéntese aquí para contarle, mire compadre, un caso tan grave como el que pasa usted. Cometí el error más grande de enamorarme de una morena que un día más tarde la detesté. Era el amor de mi vida, mi pechichona, lo más bonito y todo mi amor le di. Mi muñeca consentida, lo más querido, pero más tarde me sentí herido, me hizo sufrir. Pero siquiera compadre usted le dijeron, pero yo con mis propios ojos que la vi. Yo estaba en la tierra y puse el grito en el cielo, sentí dolor en el pecho, dolor sentí. Yo estaba en la tierra y puse el grito en el cielo, sentí dolor en el pecho, dolor sentí. Son las cosas del amor que han herido el alma mía. Yo creí que mi corazón más no se enamoraría. Desapareció el dolor que ya me causaron un día. Sé que hoy sufre por amor, mañana ríe de alegría. Sé que hoy sufre por amor, mañana ríe de alegría. Y alegres viven Mundito Pinedo, Johnny Bayona y Pepito.